soy un ladrón. Yo soy nadie. Yo soy nadie. Soy solo un drogo. Así sonrías, así me uses. Somos lo mismo. Ya nadie importamos. Ya nadie importamos. Somos lo mismo, somos lo mismo, somos lo mismo.